las luces de la ciudad van iluminando tenuemente nuestras pasiones. Esa pasión ardiente. Esa pasión que nace entre tú y yo esta noche. La noche es diferente en Onda 10, a escondidas. Porque la noche siempre es diferente, si tú la quieres hacer distinta. Y hay un reino más que conquistar cada madrugada, cada segundo que pasa, cada instante. Hay una nueva lucha que abrir en la mente, en el corazón. Y en ese lugar mágico que nos creamos tú y yo.